¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. La Plata, 19 de diciembre de 2012. Se reúnen los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, integrado por el doctor Carlos Alberto Rosanqui en calidad de presidente, los señores vocales, doctores Roberto Atilio Falcone y Mario Portela. Esto pasó hace muy poquito, pasó hace minutos nada más. Es la sentencia por el juicio conocido como Circuito CAMS, causa del Circuito CAMS. Y vamos a irnos allá mismo a La Plata para lo que viene a ser una continuidad de lo que era, lo que fue la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Milva Benítez de Radionautas de La Plata estuvo durante toda la tarde ofreciéndonos testimonios desde allí y no va a ser esta la excepción. Milva, bienvenida en este caso a La Retaguardia, y contanos, bueno, algún pantallazo de lo que quede dando vueltas por allí antes de meternos en la otra causa que queremos comentar. Bien. ¿Qué tal, Fernando y Eugenia? Mira, a esta hora ya se concentró, prácticamente la mayoría de la gente se fue. El juicio se llevó adelante, como les venía diciendo, en la sede de la ex AMIA, un teatro en la calle 4, entre 51, entre 53 y 54. De un lado se apostaron con una radio abierta donde se transmitía la sentencia, las organizaciones de izquierda, organizaciones sociales, y del otro lado, sobre la otra calle, se apostaron organizaciones de sectores oficialistas, que en estos momentos también mantienen un escenario donde están tocando unas bandas. Esto queda muy poca gente ya por acá, eso es lo que está quedando después de una sentencia que fue ejemplar, tanto por las condenas, que fueron a perpetuas, y condenas con cárcel efectiva para la mayoría de los imputados, salvo en un caso que quedó a revisión médica, y con una sentencia que abre muchas puertas a futuras investigaciones, tanto de sectores de la justicia como de la iglesia. El fiscal de Estado Rodríguez Varela, durante la dictadura, sí. El cura Graceli, que como vos decías tenía fichas de las personas detenidas desaparecidas, de los familiares que iban a pedir ayuda a la iglesia, y nunca brindó ningún tipo de colaboración o de información a esos familiares. Después de esa sentencia ejemplar que acabamos de escuchar en La Plata, y que en la mayoría de los presentes dejó un tono de satisfacción, queríamos comentar también que mañana este mismo tribunal va a estar dando la sentencia en el caso por la apropiación de Sebastián Casado Tasca. Y estamos acá con uno de los creyentes, que es primo de Sebastián, y él nos va a contar un poco, nos va a anticipar qué se espera de la sentencia de mañana y a qué hora está convocada de un juicio que, por ser de un caso, se llevó de manera sumarísima, ¿sí? Es un juicio mucho más breve. En el caso de Circuito Camps hablamos de 15 meses, en este caso es por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, es un solo caso, son dos las imputadas, y mañana vamos a conocer la sentencia. Los dejo en comunicación con Mario Frías. Mario, ¿qué tal? Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí, ¿cómo estás? ¿Tal? Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Mario Frías Casado y, como decía Milva, mañana tenemos a partir de las 10 de la mañana, en este mismo lugar, la ex AMIA. Primero las últimas palabras de las dos acusadas de la apropiación de mi primo, Sebastián Casado Tasca. Las dos apropiadoras, que son la mujer que lo crió como si fuera su madre, que se lo robó, la médica partera de la policía que firmó la partida, hizo de nexo. Tenemos, lamentablemente, el apropiador falleció en un accidente hace un año antes. Sebastián recuperó su identidad en el 2006. El apropiador falleció en el 2005 y está prófugo un militar que es del ejército, era encargado de un destacamento de inteligencia que funcionó acá en La Plata y que estaba relacionado con la Cacha, el lugar donde estuvo detenida mi tía Adriana, Sebastián. Y bueno, esperamos a partir de las 10 de la mañana las últimas palabras bueno, yo estoy emocionado por haber escuchado la sentencia del Circuito Camps y algunos detalles que son muy enriquecedores, como el tema de empezar a juzgar a los civiles que participaron en esta dictadura, y a mí, que soy querellante contra los apropiadores de Sebastián, ha sido uno de los puntos que más me ha movilizado a partir del juicio. Fue un juicio corto, como dijo Milva, pero que dejó muchas cosas para nosotros, para las dos familias, y respecto de qué es lo que sucedió con mi primo Sebastián. Y uno de los puntos es que claramente participó mucha gente civil que permitió, facilitó, por contextos sociales, ideológicos, que se apropiaran los niños. En el caso de la querella, nosotros pedimos una condena de 13 años para la apropiadora de Sebastián y 16 para esta comisaria médica de la policía, con la idea de que las penas estén parejas, porque incluso para nosotros, como la policía, como ser integrante de la fuerza de seguridad o de las fuerzas armadas, ya sabemos que está condenada. Además, esta mujer, Nora Raquel Maracorda, firmó además otra partida de un chico en Santiago del Estero, de una chica que recuperó su identidad también. Entonces, para nosotros como familia, que estamos buscando la verdad de todo lo que pasó y justicia en esto, casi que es más importante el ocultamiento de los 28 años de esta mujer, Silvia Beatriz Molina, que es la persona que se apropió de mi primo Sebastián. Casi es más importante su participación, porque a nosotros nos truncó la búsqueda durante muchos años. Bueno, eso es lo que querías contar y compartir. Las últimas palabras son a partir de las 10 de la mañana, y a eso, el mediodía, seguramente estamos teniendo una sentencia con condena efectiva. También eso es ahí en la sala, es en el mismo lugar, en el mismo la ex AMIA, en calle 4, entre 51 y 53. El tribunal no es el mismo, el presidente es el mismo, Carlos Rosansky. Los otros dos jueces son otros, son los mismos, pero bueno, con la misma línea y esperando algo positivo, y sobre todo emocionado a partir de la sentencia de este juicio Camp. ¿Cómo han recorrido ese rehacer la relación y todo ese tiempo perdido por la apropiación con Sebastián? ¿La relación con Sebastián? Sí. Sí, mirá, nosotros tuvimos la suerte de la familia Casado y la Tasca construir un vínculo extraordinario con Sebastián por dos motivos. Los dos motivos son uno de cada lado. Él nos estaba buscando y nosotros lo estábamos buscando a él. Entonces nos encontramos, por eso esa relación ha sido fantástica, increíble. Incluso en estos 6 años hemos él ha dedicado mucho de su tiempo a recuperar justamente el tiempo perdido con nosotros y acompañarnos, pero como nos estábamos buscando de los dos lados, y él es una persona extraordinaria, y del lado casado y Tasca tiene una familia numerosa que estaba armada esperándolo, el vínculo ha sido muy bueno, increíble. Igual este juicio, que es parte de la búsqueda, digamos, que es el juicio a sus apropiadores, no deja de ser un tramo doloroso que tanto él como nosotros tenemos que atravesar. Uh-huh. Él, porque tiene una relación con sus apropiadores y con el entorno de sus apropiadores, y nosotros, qué sé yo, en el caso de una de las abuelas, la abuela Angelita, que es madre y abuela de Plaza de Mayo, que lo buscó y lo encontró, tiene que revivir todo eso en este juicio. Y bueno, para nosotros también es muy doloroso, de las dos partes es así, pero bueno, es parte de la búsqueda y es parte del encuentro, por eso estamos acá. Bueno, gracias por haber pasado y suerte, si se puede desear suerte en una situación así, para mañana. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que para cerrar, que la suerte se construye y que lo que nosotros hacemos es continuar el camino de la búsqueda de las abuelas. Uh-huh. y hacernos cargo de la parte que nos toca a nosotros como familiares, después de haber festejado el encuentro de Sebastián, ahora ocuparnos de que Quinto y Adriana, sus padres, también tengan justicia. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Estábamos escuchando a uno de los querellantes en la causa por la apropiación de Sebastián Casado Tasca. Mañana esto va a tener resolución allí por parte del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, que preside el juez Carlos Rosansky. En este caso, junto a Pablo Cantus y a Pablo Vega, Sebastián Casado Tasca fue restituido el 9 de febrero de 2006. ¿Mil bandas por ahí? No. Bueno, le quería decir que en realidad que su labor ha sido impecable durante toda la tarde, tanto de su parte como de toda la gente de Radionautas de La Plata, y la gente de Hijos de La Plata, que han laburado no solamente en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino desde la mañana de hoy, desde las 9 de la mañana, en el caso de Hijos, con una radio abierta, y además durante todos estos meses sosteniendo el estar en el juicio en lo diario, ¿no? Que es lo que... toda su extensión, digamos, estuvo desde el principio, desde allá del 2011, cubriendo y... Esperá que no está saliendo, ¿no? Me encantaría escucharte. Ahora, a ver, ahora. Ahora sí, buenísimo. Creo que tampoco, no, en realidad no. Está en el micrófono 1. No, dale. Está en el micrófono 1. ¿Sí? Vení a decirlo acá. No, si estoy, todo bien. Bueno, estamos volviendo en un instante, nada más. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Larga transmisión la de esta tarde de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por supuesto no hicimos solos como siempre. En general pasa que escuchan un par de voces, dos o tres, y somos muchos los que estamos laburando. Hoy estábamos Fernando Tevele y yo en el micrófono acá en el estudio de La Retaguardia. Milva Benítez, que estuvo cubriendo el juicio, como bien decíamos, desde el comienzo, y se notaba eso, se notaba que había estado todos estos meses de arduo laburo, porque tenía cada detalle del juicio muy clarito y aportó un montón. Los compañeros de Radio La Negra del Bolsón y la gente de Red Eco Alternativo que estaba intentando levantar la gráfica. Bueno, nada, los compañeros en red, todos, como ya saben cómo laburamos en la red, estamos siempre todos ahí como hormiguitas laburando en cada punto. La verdad es que lo de hoy fue un poquito de esperanza, ¿no? Después de la semana pasada, en el que me parece que muchos empezamos a pensar que empezamos a descreer otra vez de la justicia, después del horrendo fallo del juicio Marita Verón. Me parece que hoy fue un poco de esperanza otra vez. Fueron 16 las perpetuas para Jaime Smart, para Rodolfo Aníbal Campos, para Miguel Echecolás, Hugo Alberto Guayama, para Carlos García, Domingo Almeida, Horacio Luján,

y Fernando es uno de los que lleva adelante esta experiencia. Fer, contanos de qué se trata esto. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Me encanta venir, la verdad que está bueno. Está, dale, dale. Como, a partir de este momento me estoy inhibiendo. Me estoy inhibiendo. Sabemos que eso no es posible, así que no nos asusta. Cáspita. Hola, hola. Bueno, en realidad esta historia empezó hace muchos años, hace 18 años. La verdad que pasan, en realidad hace muy poquito tiempo no nos acordábamos qué tiempo llevaba. Y yo tuve que recordar que fue desde que nació mi hija Tatiana que voy a los hospitales. Esto empezó así hace muchos años. Uno de los papás, que fue quien convocó a esta movida, le tocó que su hijo pase un día de Navidad y no pasara ningún Papá Noel a saludar ni nada. A partir de ahí él convocó a amigos conocidos. Che, ¿por qué no lo hacemos? Yo era, bueno, soy muy amigo de él y me invitó y obviamente me sumé. Y allí fuimos, sumando solidaridades, amistades y juntamos un montón de juguetes. ¿Esto fue? En el año 1994 y lo hicimos. ¿En qué hospital? Solamente en el hospital Garraham. Que era donde había estado internado su hijo. Exacto, donde había estado internado Nacho. Fuimos pensando que quizá no nos alcanzaban los juguetes. Y para sorpresa nuestra, nos alcanzaron los juguetes, sobraron juguetes y solamente hicimos al Garraham, porque un poco era pasar por ese hospital donde Nacho había estado y bueno, cumplir con esa misión. A partir de ahí empezamos a decir, bueno, el año que viene hagamos lo mismo. Y así fue sucediendo hasta que el tercer año vimos que había más juguetes y dijimos, vamos al hospital de niños, y allí entonces fuimos al hospital de niños. Y después sumamos Casa Cuna y después fuimos sumando diferentes hospitales. Pasaron los años y quedó instalado. Entonces, si vos me preguntás a mí qué voy a hacer el 24 de diciembre del 2013, te digo, me voy a encontrar en la rampa del Garraham a las 9 de la mañana a repartir juguetes. ¿Y qué vas a hacer el 24 de diciembre del 2020? Me voy a encontrar a las 9 de la mañana en la rampa del Garraham para repartir juguetes. Y una de las cosas más atractivas y más fuertes es que no somos una organización, nunca lo fuimos ni lo vamos a hacer. Para el 10, 12 de diciembre empezamos, che, ¿tendremos juguetes? ¿Conseguiremos juguetes? Y empezamos a hacer esta cadena de mails y los juguetes aparecen. Y aparecen donaciones de gente que sabe que lo hacemos, que es concreto y real. Y año tras año nos viene pasando que siguen sobrando juguetes, vamos sumando hospitales, y hoy, hasta en la actualidad, ya hay grupos que se encargan de Zona Oeste, que ya son papás que empezaron con nosotros en un momento, y ahora es, bueno, ellos hacen Zona Oeste. ¿A dónde van? No sabemos. Ni tampoco nos importa. Creemos que esto se puede reproducir tranquilamente en cualquier lugar, en cualquier barrio. Cualquiera que pueda estar escuchando esto puede decir, che, ¿por qué no lo hacemos en el barrio zonal? Y sí, quizás ese grupito lo hace todos los años en el hospital de la zona. Y esto es lo que hacemos. Y la verdad que para mí es un placer, es un orgullo, y es la posibilidad de dar amor en situación de sufrimiento. Uh-huh. Es la posibilidad de ayudar, de dar, vos recién hablabas sobre los juicios, ¿no? Esta luz de esperanza, la luz de esperanza de que, bueno, hay alguien que viene a tirarnos un centro, hay alguien que viene a mirarnos y a sonreírnos en una situación de sufrimiento y a decir, vamos, que la vida es dura, pero vamos a remarla. Uh-huh. Y eso, te quería preguntar que, ¿qué respuesta tenéis los chicos? ¿Qué reciben? Me imagino que mucho. Sí, mira, yo te diría que los chicos y los padres. Y digo los padres porque quizás el chico ve a un Papá Noel. Vos pensás que hay muchos nenes chicos, ¿no? Hay bebés que quizás no registran nada, o registran una energía, o registran una cosa roja, pues apareció Papá Noel. Los padres es conmovedor. Las madres que sonríen, porque en general en los hospitales públicos hay gente de niveles socioeconómicos muy bajos, por lo cual apareció alguien a traerles un regalito para su hijo, un paquete de pañales para los otros hijos. Y quizá uno llega ahí y está el nene internado y ves a esa mamá que al lado tiene tres chicos. Bueno, nosotros le damos a todos. Porque además muchas veces las familias que están en la Casa Cuna o en el Garham también son familias que vienen por ahí de otras provincias y que están en Buenos Aires y por ahí están solos ese día de Navidad, que es durísimo, ¿no? Y que vienen por ahí todos juntos. Y que quizás pasan la noche ahí, pues no tienen ni dónde pasarla. Totalmente. Por lo cual, son familias. Y en ese momento uno disfruta y uno ve la alegría de ellos y la sonrisa y el agradecimiento. Porque algo que tienen es mucho agradecimiento. Cuando nosotros le damos el regalo a su hijo, al sobrino, al que sea, y a todos es gracias. Gracias inmensas. Y más de una vez me pasó, bueno, nosotros tenemos armado un esquema en donde ya tenemos designado quiénes son los Papá Noel. Yo soy uno de los Papá Noel, obviamente. He cedido este lugar algún que otro año y han sido otros Papá Noel. Sí es verdad que hay algunas reglas. Hay reglas que tienen que ver con el cuidado de los chicos, que tienen que ver con no preguntar qué es lo que tienen. Nosotros vamos a tirar buena onda a un mimo, a un amor en situación de sufrimiento y a que sonrían. Y esto es lo que logramos. Uh-huh. Y sumamos hace 8 años el Tobar García, que mucha gente no sabe. Sí, contá de qué se trata. Porque el Tobar García es el neuropsiquiátrico infanto-juvenil que está al lado del Borda. Mucha gente no sabe, yo tampoco lo sabía. ¿Que hay chicos internados desde qué edad? Desde los 4, 5, 6 años hasta los 18 años. Es un lugar complejo, duro, difícil y de mucho, mucho abandono. Porque la locura asusta, porque la locura da miedo de contagiarse, porque están locos, están mal de la cabeza. Y para mí, doblemente, ahí hay que volver a apostar y hay que volver a poner el cuerpo. Y yo podría contar dos anécdotas del Tobar muy fuertes para mí. Me acuerdo un día fuimos hace ya no sé qué año, porque los años ya van pasando, y había un chico que tenía una cara de dolor y de tristeza de estar ahí, y no podía esbozar una sola sonrisa. Y yo a cada uno me tomo el trabajo de mirarlo a los ojos, de llamarlo por el nombre y de darle un regalito. Y me acuerdo que le digo, no vamos a sonreír hoy. Digo, este Papá Noel viene con buena onda. Y el pibe sonrió y me pudo recibir el abrazo. Misión cumplida. Uh-huh. Y si no sonreía estaba todo bien igual, porque son ellos los que están pasando mal y no tienen la obligación de congraciarse con nadie. Y es lo que les pasa. Pero digo, como experiencia vivencial, lo que viví es que cuando uno da amor a corazón abierto, es muy difícil que el otro no tenga ganas hasta de mostrarle al otro que está contento de este mimo, y sobre todo en esa situación. Así que ahí estamos, 24 tras 24. Este que estás escuchando de Fernando Álvarez es parte de los papás del Garraham, si podríamos llamar a la experiencia de alguna manera, sí. que todos los 24 de diciembre, en Navidad, se acercan a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, sabemos que la experiencia se extiende y se hace cada vez más grande y se multiplica, pero por lo menos sabemos, porque vos sos parte de esa organización, que estos 24 desde hace muchos años funcionan en el Garraham, en la Casa Cuna, en el Muñiz, en la sala infantil, supongo. Sí, y en el infectado, sobre todo. Y en el Tobar García. Y en el Tobar García. Y hemos hecho algunas navidades maternidad Cerdá, hemos hecho hospital de niños, hemos hecho el Durán. Hay algo que me contaste del organizativo que me parece súper interesante, y es esto de que no son una ONG, no son una asociación civil, no son una organización que funciona todo el año, sino que más o menos por el 10-12 de diciembre se juntan y empiezan de vuelta a pensar cómo se consiguen esos juguetes, cómo se hace, cómo se hace. Bueno, nada, esto es una red. Vos hoy hablabas y la importancia de las redes. Esto es una red de gente que no somos Raúl, Marcela, yo, Carlos y otros tantos que venimos hace 18 años, hay mucha gente que viene hace 18 años, alumnos de Raúl y de Marcela que fueron los convocantes, que siguen viniendo. Entonces ya todos esos están esperando el 24. Uh-huh. Y así funciona. Digo, no tenemos funcionamiento. Lo único que tenemos es cierto orden para ordenarlo, nada más. Digo, decidimos quiénes son los Papás Noel. ¿Esos juguetes de dónde salen? De la gente que dona. Digo, son juguetes nuevos. Sí, son juguetes nuevos. No regalamos juguetes usados porque es Papá Noel. Uh-huh. Entonces nos parece que no está bueno. Igual nos los tiramos, algunos llegan juguetes usados y los guardamos, porque como siempre sobran, por suerte, año tras año, algunos se los lleva para dar a otros hogares, para millones de lugares. Hay tanta gente necesitada que siempre hay para dar. Otra cosa que del organizativo que pienso, como sí. Porque me fascina también esta manera que no tiene mucho de institucional. Sí. Y que me parece que es también lo que hace que la experiencia se sostenga y sea tan de verdad y siga adelante. Y es, yo quiero participar, ¿qué hago? Bueno, si vos querés participar, yo te digo venite. Primero venite. Yo me imagino lo que sería Eugen en esas circunstancias, no sé. ¿Qué sería? No, digo porque no, yo no podría, claro, Eugenia podría mucho más para. De lo que ella misma se imagina. No, pero fuera de joda. Más allá de esto, que era una broma que yo le hacía a ella, es realmente, digo, vos contás la experiencia y yo digo, ahora, yo no sé si me lo bancaría. Digo, porque mantener la entereza ante una situación de dolor tan grande. Digo, esto es lo mismo que cuando los médicos dicen que por ahí cuando se les muere un paciente se la banca mal, pero cuando se les muere un pibe se desarman, ¿no? Digo, yo me imagino esa situación, digo, yo sinceramente no podría hacerlo ni disfrazado como lo hacen ustedes, porque creo que se me notaría el dolor ante esa situación. Digo, bueno, está bien, vos sos actor también, eso te debe jugar un poco a favor, ¿o no? ¿O ahí? Sí, a ver, no, yo obviamente creo que me juega a favor, pero creo que lo que más me juega a favor es mi vocación de servicio, mi vocación de ser solidario, de ayudar y de estar al lado del otro que necesita. Digo, esto es lo que a mí me nace de corazón. No implica que más de una vez no me ha pasado de ver a un chico o una madre y estar a punto de quebrar adelante de ellos. Pero bueno, no, porque claro. porque me parece que no está bueno. Sí, y cuento una anécdota, no sé cuánto tiempo tengo, si no me hacen corte y me corto yo, y si no me corto solo. Una vez en Casa Cuna entré a una salita, porque el que entra a la sala es Papá Noel, con mucho acompañado por un acompañante. Después cuento cómo se hace para participar. Entré, la vi a la mamá emocionada, como en muchos de los casos, y la abracé. Y se me puso a llorar. Pausa de Álvarez ahora. Uh-huh. Y se me puso a llorar y yo le dije, llorá, y está todo bien. Y es comprensible que llores porque tu hijo está muy mal. Y yo te entiendo. Pero bueno, hay que remarla. No queda otra. Y nosotros estamos acá para tirarte buena onda. Pero íbamos. Y la miraba la nena enferma, que aparentemente tenía quizás cáncer, leucemia, se la veía pelada y decía, está duro, pero vamos a pelearla. Digo, pues está bueno quedarse de este lado, ¿no? Y nada, y esto. Y salí y me permití quebrarme fuera. Uh-huh, sí. Pero bueno, uno se va curtiendo y estoy convencido que cuando uno se conecta con el amor, con la entrega absoluta, sin pedir nada a cambio, pero de corazón, pasan cosas extraordinarias. Y yo creo y confío que cuando hago estas cosas, ese chico y esa mamá les da un poquito más de potencia para seguir remándola. No importa cómo termine, eso es otra historia. Digo, en ese momento sonrieron, en ese momento vieron que vamos a remarla. Este payaso disfrazado nos dicen que la pelimos y vamos a pelearlo un poquito más. ¿Cómo se hace para participar? Más allá de evaluar si yo puedo o no participar, no, contame, sí, cómo hacemos, sí, si yo quiero participar. Por eso. Más allá de si vos podés o no podés, o tanta gente que puede o no puede, digo, ¿Qué hago? En principio, venite a las 9 de la mañana a la rampa del Garraham y pregunta dónde están los papás del Garraham. Pero en la rampa es abajito, en la zona del estacionamiento. Vas a ver un montón de gente caóticamente armando bolsas, separando por edad de los juguetes, porque hay que irse. En ese momento separan los juguetes. Todos llegan, se todos con los todo, juguetes. ¡Eh! ¿Qué hacés? ¿Cómo te va? Oh, o sea, cada mate. Uno con todos los juguetes juntó ahí mismo. Van ahí. Armamos caóticamente y no caóticamente. Che, separemos por edades. Sí, separamos para tener un poco de noción, nada más. Porque después suben una banda grande al Garraham, porque se abarca todo el hospital, y hay un enfermero que se llama Jesús, que hace 18 años nos habilita salas para que nosotros podamos tener más preparado todo para trabajar claro. en el Garraham. Y de ahí salimos a las salas. Y otros dicen, che, ustedes se van a Casa Cuna, chavo. Che, ¿tenés bolsa? Llevá. No, lleven, miren, se necesita mucho de bebé en general, ¿eh? Lleven de bebé, que siempre nos quedemos cortos, que es verdad, nos quedemos cortos de bebé. Y de ahí es, che, ¿y vos? Bueno, yo me voy al Tobar o a la Sardá y, bueno, y así es. Y uno de los temas es este, ¿no? Y yo lo entiendo también. Vos decís, yo quiero participar, entonces vos venís... Y ves esto, y dices, pero yo quiero ir cuando le van a dar. Bueno, ahí decimos, miren, no se puede todo. Porque somos muchos, porque es un hospital, porque hay que hacer silencio, porque nosotros estamos contentos de que vamos a hacer esto, pero ahí no están contentos y le están pasando muy mal. Entonces, quizás tener la suerte de poder caminar por los pasillos y ver gente que sonríe porque algún Papá Noel que podemos ser nosotros, otros que aparecen, regala algo. Esto, porque nosotros no vamos, los protagonistas son ellos, no somos nosotros, y no importa si yo puedo ver o no puedo ver, digo, es estar en ese lugar, esa es la forma de participar, venir y ser parte, sentir que, bueno, trajiste un juguetito, quisiste ver algo, con eso ya estás participando. Él es Fernando Álvarez, es actor, es amigo de esta casa, es solidario, como habrás escuchado, forma parte del grupo de padres del Garraham, que se acercan todos los 24 a tratar de alegrar las fiestas para los chicos. Estas fiestas para muchos son emotivas y para muchos son un bajón, y algunos logran mezclar esas dos cosas en una actividad como esta, en un lugar que es un bajón en sí mismo. Digamos, logran meterle esta cosa festiva, por decirlo de algún modo, que tiene la festividad de Navidad, que ya lejos de ser una festividad religiosa, por lo menos en este país, es una fiesta claramente cultural, a la que aquellos incluso que no somos católicos nos gusta sumarnos, sobre todo cuando viene la parte del lechón y todo eso. Como a ustedes les gusta sumarse cuando viene la parte en la que tienen que comer la comida nuestra, así que no me miren así como diciendo aprovechador. Che, estamos volviendo un ratito, solo digo, hay un mensaje de Jorge Garaventa por ahí que dice: tan pocas veces puedo sentarme tranquilo frente a la compu, escribir con serenidad, disfrutar una copa de buen tinto y escuchar La Retaguardia. Pocas, muy pocas veces, dice. Lo que no me queda claro es si una es la de hoy, es una de esas, o si simplemente está imaginando ante la computadora. No, pero si escribió en la computadora debe estar. No, Jorge Garaventa, yo doy fe que a las 9:05 puso llegué. Uh-huh. Y estoy segura, porque lo conozco, que está escuchando, disfrutando del tinto, así que... Sí, sí, él siempre... Siempre estar a la pesca de cualquiera de nuestras producciones en la radio, ¿no? Para despedirnos, para despedirte, te quedas acá en el estudio, pero te despedimos. A las 9 de la mañana en la rampa del Garraham, con juguetes, si tenés, con muchas cosas de bebé, porque es lo que falta. ¿Y algo más? ¿Quedó algo por decir que te parezca importante que...? No más que esto. No, gracias. Iba a contar una anécdota muy cortita, dale. Que fuerte también. Nosotros después de ahí, los que organizamos, nos juntamos a comer en una pizzería. Esa pizzería vamos, hace 18, un día caímos y quedó instalado. Yo en mi memoria, un día dije, esta pizzería me resuena. Mi padre estuvo, lo amenazaron de las triple A y demás, y estuvo guardado. En una casa que estuvo guardado una vez, me acuerdo que yo fui a una pizzería con mi padrastro, sentado con mi hermano, y esperábamos que en esa misma pizzería había una mujer que se iba a levantar en un momento y se iba a ir, y teníamos que seguirla de atrás. Y esa mujer nos iba a llevar a ver a mi papá. Esa pizzería es la que vamos todos los 24 de diciembre. Eso, nada más. Gracias. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Parece que hay tormenta por todos lados. Acá en Buenos Aires, tormenta terrible. En San Marcos Sierras nos escribe Mariano Marcos Linari y dice: bruta tormenta eléctrica por acá. Estoy escribiendo desde mi celular, me lo perdí. O sea, nos está anunciando que se está perdiendo el programa, pero de todas maneras dejan sus mensajes algunos de el sector más fiel de oyentes que tenemos y que están diseminados por el país y por el mundo, escuchándonos algunos desde hace 9 años, pero la mayoría con un poco más de paciencia, menos paciencia en realidad, se sumaron hace poquito tiempo a este experimento radial que, más allá de la casi decena de años que llevamos al aire, sigue siendo cada miércoles un experimento radial. Por supuesto vamos a retomar lo que tiene que ver con con las causas de crímenes de lesa humanidad mañana, cuando estemos haciendo horario público ya con Víctor Basterra y con Silvina Manguía, además de con Euge y conmigo, pero estamos... yo quedé tomado también por lo que fue la lectura de la sentencia, y la verdad es que uno no puede dejar de pensar en la mirada de Checolás ahí riéndose, tratando de demostrar todavía sus pequeños retazos de poder. Y uno puede decir cómo un tipo que ya está mayor, que está en la cárcel, puede todavía tener poder. Y bueno, pregúntenle a López, pregúntenle a los familiares de López si ese tipo todavía no tiene poder. Y hoy, enfrentándose allí, mostrando un cartel ante las cámaras, al tribunal que decidió sacarlo de la sala después de leer su sentencia, otra más a cadena perpetua, un cartel que decía algo así como: justicia, la justicia es corrupta, ya va a llegar justicia también para ustedes, como siempre en su tono amenazante. Lo cierto es que la justicia... ¿Dónde está la justicia?, se preguntaba. Y uno podría responder rápidamente, si hubiera tenido un cartelito para poder mostrárselo: acá, ¿no? Acá está la justicia. Él tuvo derecho a decir sus últimas palabras esta mañana, como todos los imputados, como Jaime Smart también. Una parte importante, digamos, por un lado estuvo la lectura del veredicto, pero después, sobre el final, vinieron algunas cosas importantes. Algunas ya las rescató por allí Milva, ¿no? Desde allí, Milva Benítez. Pero yo quiero rescatar alguna otra. El tribunal hizo mención a un editorial del diario La Nación, pero no de un editorial del diario La Nación de la época de la dictadura. Un editorial del diario La Nación de ahora, de durante el juicio, donde los tipos intentaban de alguna manera salvar la situación de Jaime Smart, que fue ministro de gobierno, que fue el tipo es un civil que fue condenado hoy a perpetua y que era ministro de gobierno allí en la provincia. Lo que motivó ese editorial, que después fueran amenazados dos de los integrantes del tribunal. Por eso el tribunal hoy dictaminó que se investigue si hubo alguna conducta delictiva en ese editorial, ¿no? Ya no estamos hablando de la actuación de la prensa en aquellos años, sino también de la actuación de la prensa ahora, y habrá que esperar que nos empiecen a decir de la falta de libertad de prensa y todas esas cosas, que seguramente a partir de mañana, si no recorrí La Nación, por ahí ya lo hicieron, pero si no, lo van a hacer mañana seguramente, hablando de la falta de libertad de prensa. El fallo fue ejemplar. Lo que dijo Rosansky al principio es que esto se puede marcar en la convención, digamos, de alcance mundial, que habla de delitos de genocidio, pero que de todas maneras, como en los juicios anteriores en La Plata, también a cargo del tribunal que preside Rosansky, las condenas fueron por delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio. Uno podría decir: esto es una diferencia mínima, en realidad no es una diferencia mínima, digo, no hace a la cantidad de años que van a pasar en la cárcel ni nada de eso, pero las querellas en general están como muy obsesionadas en el último tiempo en que se los condene directamente por el delito de genocidio, cosa que todavía no ha ocurrido en ningún tribunal en la Argentina. Y la otra cuestión que ya también se está haciendo costumbre en estas causas, en estas lecturas de sentencia, es que los delitos sexuales son apartados, son tratados especialmente, los delitos sexuales que ocurrieron en aquellos años. Costó muchísimo hablar de esto, las víctimas les sigue costando muchísimo hablar de esto, han empezado a hablar en los últimos juicios y solo las mujeres, y en realidad estamos en ese paso en el que ya en todos los juicios los delitos sexuales son tratados de manera diferenciada. Últimos minutos de programa, queremos dedicar, así como dedicamos la transmisión de hoy, no solo a Jorge Julio López, sino también a Adriana Calvo, que fue una de las principales impulsoras desde la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos de la reconstrucción histórica, de que, digo, esto que nosotros hoy vemos con total naturalidad costó años de construcción. Costó muchísimo, muchísimo laburo. Primero desde la memoria y desde el interés de reconstruir cada lugar, cada centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y después en la realización colectiva de esa memoria, ¿no? Y en la instalación social. Pero a pesar de que la realización fue colectiva, lo que todos los compañeros sostienen es que Adriana fue la punta de lanza de todo esto y fue la que pudo como atar los hilos y enredar y poder pensar todo este circuito, justamente como un circuito, y pudo armar de veras como todo el recorrido, ¿no? De cómo fue. Bueno, decía que así como pudimos dedicarles a Calvo y a López esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos, dediquémosle, si te parece, este programa a la gente de la Asamblea del Algarrobo, que han cumplido 3 años. Este programa sale por la radio de la Asamblea del Algarrobo los mediodías. Nosotros siempre les decimos que son el orgullito, que para toda la red de medios alternativos, obvio, la Asamblea y la Radio del Algarrobo son un orgullo, y ellos se ríen, pero la verdad es que es cierto, que pensar que ese lugarcito tan chiquito ahí en Andacalá, en esa radio donde es muy humilde, digo, como que fue armada como con mucho laburo, puedan haber sostenido tanta lucha, ¿no? Puedan haber justamente sido la piedra de la resistencia contra tanto poder de las mineras. Exactamente. Así como algún día a alguien en la colectiva se le ocurrió que allí podía haber una radio, y después hubo todo un trabajo más conjunto de la Red Nacional de Medios Alternativos para que esa radio esté funcionando, e incluso para que pudiera funcionar a pesar de las interferencias que se dieron en principio de este año por parte de las mineras. Allí están emplazados, allí están debajo del Algarrobo, de este año. Fue, ¿no? Exacto, este año, que ya dentro de poco tendremos que decir año pasado. Allí están abajo del Algarrobo, con el calor de siempre, pero también caminando cada sábado por la noche, las caminatas por la vida que se realizan allí, en un pueblo que está dividido en dos, entre quienes apoyan a la minera y quienes están en contra de las mineras, un pueblo que está absolutamente devastado económicamente, devastado en emergencia económica, a pesar de tener allí una minera emplazada, la riqueza. Que además es la muestra de que todo lo que planteaban las mineras y todo lo que planteaban nuestros funcionarios acerca de la riqueza de las mineras es mentira, ¿no? Andragalá es claramente la muestra de que esto no es cierto, y por suerte existe Andragalá para que muchos otros pueblos también se hayan levantado cuando venían a aparecer. Digo, en Andragalá hace 10 años que está la minera, y en muchos otros pueblos se han podido poner antes de que llegaran, antes de que comenzaran a trabajar, justamente porque sabían que Andalgalá, en lugar de ser el lugar con pleno empleo que habían prometido, era todo lo contrario, estaba en emergencia económica. Bueno, dedicado este programa entonces para la Asamblea de Algarrobo. Estamos yendo un día de esos extenuantes, de esos largos, pero... De esos que te gustan a vos, Tibele. Y a vos también te gustan, ¿qué te haces que no? Que me acompañás, en realidad te enganchás de lo lindo y está muy bien que sea así. Nos encontramos la próxima semana para hacer la retaguardia, ¿te parece? Gracias, Fer, por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Un gran abrazo para todos los que estuvieron allí, a pesar de la tormenta, ¿sí? Nos encontramos. Chau, chau. Chau, chau.